especie de pan de pan. Una roca que cantaba en la playa, en la montaña. Una roca que esperaba que las flores despertaran, que la brisa la regara con el fresco del mar. Una roca que actuaba, que creía, que soñaba. Una roca que esperaba azules cantos dibujara la sonrisa de la noche, tu mirada tan serena, tan adentro de la entrega. Lluvia cae por mejillas de la roca que me toca cuando llego al antojo del destino. Y soy pintura, soy un beso del camino que nos lleva más allá de la locura, más adentro de las rocas de su tiempo. Canto de pájaros, vuelo de nubes. Una roca que sentada iba a la escuela a trabajar, acompañando al silencio en su canto en las mañanas, en un tiempo más que tiempo. Aquí adentro, muy adentro, y era yo sin pensar, era yo sin pensar. Una roca que observaba, que reía, que lloraba, que brillaba con tu abrazo, que volaba con tus besos, era un tiempo más que tiempo. Aquí adentro, muy adentro, y era yo sin pensar, era yo sin pensar. Y una nota dibujada, despedida de tus días. Y la roca se escondía porque era pura agua. Volaba y lloraba como roca enamorada. Lluvia cae por mejillas de la roca que me toca cuando llego al antojo del destino. Y soy pintura, soy un beso del camino que nos lleva más allá de la locura, más adentro de las rocas de su tiempo. Y la roca que esperaba en la playa, en la montaña, estaba enamorada de tu giro, tu sonrisa, de tus lunes, tus domingos, de tus lunas, de tus ríos, de tu canto en el mar, tu vuelo en el mar. Lluvia cae por mejillas de la roca que me toca cuando llego al antojo del destino. Y soy pintura, soy un beso del camino que nos lleva más allá de la locura, más adentro de las rocas de su tiempo. Canto de pájaros.